Hoy tenemos un encuentro con los Birds. Recientemente ha llegado a mis manos un disco de los Birds grabado en 1969. Se llama Live at the Fillmore, célebre local de San Francisco. Es un disco que está grabado justo después de su disco emblemático de iniciación en el country, el Sweetheart at the Rodeo. Así que, como estáis escuchando ahora mismo, Nashville West, así empieza el Live at the Fillmore de los Birds del año 69. Lo que habéis escuchado es la canción que abre el disco de los Birds, que abre el disco de Live at the Fillmore, grabado en el año 1969, como os comentaba antes, justamente después de su inclusión en el country. Abandonan un poco los Birds en ese momento los sonidos más folk o más psicodélicos de su California natal y se inician en sonidos más tradicionales de América. Y además es curioso porque este disco, la grabación de este concierto se produjo un poquito por casualidad. Resulta que los ingenieros eligieron la actuación de los Birds como ensayo para la grabación posterior que tenían prevista. Era un concierto, una jam session entre la Butterfly Blues Band y Electric Flag. Y como era la prueba, lo dejaron grabado y la verdad que este disco, me parece que en los años 90 fue cuando se editó como tal, el disco en directo. Y esta anécdota es muy similar, lo que son las cosas, a lo que ha pasado recientemente en la publicación de un disco en directo de Leño. Resulta que los ingenieros también se fueron a grabar un concierto de Miguel Ríos y para probar el equipo grabaron el concierto de Leño, que nunca habían editado nada en directo, y recientemente en este mismo año ha sido cuando el disco ha dado a la luz. Así que qué curioso que la misma anécdota sirva en los dos casos. Y ha servido para acoger el verdadero sentir, el espíritu de un grupo tan bueno, tan con una carrera tan larga y con un recorrido tan impresionante como los Birds. Don't say you love me, don't say you care, you're so far away. Telephone communication. When I hear your voice, through love and trust, it's gonna work out fine. The only pain I feel is all this time between you and me, you and me. All the days have turned to years, only emphasize my tears since you said goodbye. I can't read the words you write. trust it's gonna work out fine. The only pain I feel is all this time between you and me, you and me. Trust is gonna work out fine. The only pain I feel is all this time between you and me, you and me, you and me. La canción que acabáis de escuchar se titulaba Time Between y era una canción de Chris Hillman. Se me olvidaba comentaros que la primera canción que ha sonado, el instrumental, que se llamaba Nashville West, con el que se abre el disco que estamos hoy comentando, el Life at the Fillmore, era Nashville West, una canción original de Gram Parsons. Y es curioso porque en 1969, cuando se grabó este disco, por esta época, pues resulta que la grabación del concierto de los Byrds, ya el grupo ya se había convertido en un monopolio de Roger McGuinn. Ya se habían marchado de peor o de mejor manera sus componentes originales y después más famosos. Ya no estaban ni David Crosby, ni Gene Clark, o Chris Hillman o Michael Clark. Pero su influencia continuaba persistiendo. De hecho, ellos seguían tocando composiciones de sus miembros originales. hemos escuchado So You Want to Be a Rock and Roll Star. Para que os hagáis una idea, esta era la onda que había llevado los Birds hasta esa misma época, inclinándose o introduciéndose en los términos más, en la escena más psicodélica de California, de su San Francisco natal. Este disco, en directo en el Fillmore de San Francisco, muestra las diferentes alternativas a las que el grupo se estaba enfrentando. Su última grabación, concretamente la grabación anterior, el Sweetheart de Rodeo, se había declinado decididamente por el country. Para muchos es la conexión más directa y la primera conexión importante entre el country y el rock. Y mientras tanto, ellos en directo como grupo seguían representando el sonido californiano, el sonido de la joven América. De alguna manera, en un disco en directo en aquella época no podía faltar alguna canción de las que ellos hicieron versiones de Bob Dylan. Había sido casi su compositor estrella con el que se dieron a conocer cuando ellos grabaron Mr. Tambourine Man y otros éxitos del momento. Ellos cierran su disco con esta canción, Chimes of Freedom, una versión, un clásico de Bob Dylan. Hasta aquí llegamos con los Birds. Y mañana, un grupo sueco, los Baby Good Rose. Hasta mañana.